Ernesto Sabato escribió hace unos años un informe para ciegos. Nosotros hicimos algo, aunque no hablando de la misma ceguera. El otro informe sobre ciegos. Perdida.